Tenemos dos alumnos que proceden de aquella región italiana y van a presentar cosas que tienen que ver con la lengua también, con el dialecto sardo que se habla en aquella región y también con la música. Son Emma Becciu y Giacomo Littera, que ahora les daremos la palabra para que lleven ellos el programa, porque traen la música y todas estas cosas. Encantada de conocerles, seguro que es una música preciosa. La música italiana suele ser una música muy bonita. Pues sí, esta, pero en particular es música regional, es música étnica de nuestra región, y pues las sonoridades son muy, muy particulares. Pues contadnos, contadnos. Pues yo diría que podríamos meter ya la primera canción y luego... Así entramos comentamos. Ya directamente en harina, que le decimos en aquí en España. Sí. Lo que acabáis de escuchar es música de launeddas, que bueno, es un instrumento tradicional de nuestra tierra, de Cerdeña. Y bueno, hoy queremos acercaros un poco a lo que es nuestra cultura en particular, que bueno, algunos saben que se aleja un poco de la que es la cultura de la península en general. Y bueno, os vamos a contar algo sobre nuestra música en particular y sobre el idioma, como decía Jesús Baigorri, que bueno, es propia de nuestra región, que es el sardo. Sí, buenas tardes. El sardo es una lengua muy antigua y ha guardado su proximidad con el latín mucho más que las otras lenguas romances. Y desafortunadamente lo que tiene que no está normalizada. Así que hay muchas variedades. Y si queréis haceros una idea, podéis visitar el sitio www.diccionario.org. Diccionario, para que os hagáis un poco la idea, se escribe con TZ y allí podéis ver, acaba en U, sí, como universidad. Bueno, en este sitio podréis acceder a una búsqueda por letras, aparte de la búsqueda normal, decimos, y pues ahí podéis ver que cada palabra, para cada palabra pues existen muchas grafías y muchas formas posibles. Y bueno, la variedad que nosotros dos hablamos en particular es la variedad campidanesa, que se habla en el Campidano, nuestra zona que es en el sur de la isla. Pero hoy os vamos a presentar también unos ejemplos de la variedad logudoresa, que se habla en el Logudoro, en el centro de la isla. Y bueno, esto en particular lo vamos a hacer a través de unas canciones, que ya como os habréis dado cuenta, bueno, la música es un poco el hilo conductor de nuestro programa de hoy. Sí, y si hablamos de música sarda, podemos distinguir dos tipos fundamentales. Hay la música instrumental, la habéis escuchado, las launeddas, y luego hay canciones y coros que van sin acompañamiento musical. Ya, de estos últimos, pues los más importantes son los coros de grupos como, por ejemplo, los tenores de Viti, que bueno, son grupos que hacen música étnica y son muy conocidos para los amantes de este tipo de música y a veces hasta a nivel internacional. Y también las ejecuciones improvisadas, como por ejemplo los mutetus o battorinas, que bueno, se llaman así porque se componen de cuatro versos y battero es cuatro en logudoreso. Las launeddas, por otra parte, son el ejemplo más conocido de música instrumental y, ¿qué podemos decir? Son un instrumento muy antiguo y al principio las construían los pastores para pasar el tiempo mientras cuidaban de los animales. Por eso son muy rudimentales, están hechos por tres cañas y cera de abeja, nada más. Y se usan normalmente para acompañar procesiones y los bailes tradicionales, que para que sepáis si conocéis, se parecen bastante a la sardana catalana. Bueno, el problema es que durante mucho tiempo tradiciones como esta pues se han dejado a un lado, se han ido un poco perdiendo, pero durante las últimas décadas se ha intentado un poco recuperar lo que son nuestras raíces. Y pues así han nacido algunos grupos que intentan unificar esas sonoridades antiguas a músicas más modernas. Y bueno, entre ellos probablemente los que han llegado al mayor éxito son los Tazenda. Sí, este grupo es muy conocido ahora, lleva ya unos años trabajando desde finales de los 80 y... ¿Qué podemos decir? Es muy conocido porque ha colaborado con muchas estrellas nacionales e internacionales. Unos nombres, por ejemplo, son Eros Ramazzotti, que todos conocéis, los Simple Minds, los Cinti Limani. Bueno, para daros una idea más concreta de su trabajo, ahora os vamos a proponer una versión, su versión particular de una canción popular bastante antigua, que es Non Poto Reposare. Oh, pain. Para quien no conozca el sardo, os vamos a leer un trocito pequeño de la canción y su traducción, así os vais a entrar un poco del contenido. Non poto reposare, amore e coro, pensende a ti esodo onzi momento. No istes in tristura, prenda e oro, né in dispiacere o pensamento. T'assicuro che a ti è solo, bramo, che t'amo forte, t'amo, e t'amo, e t'amo. Y esta es su traducción. No puedo quedarme quieto, amor de mi alma. Estoy pensando en ti en todo momento. No estés triste, joya mía. No sientas pena ni te preocupes. Te aseguro que tú eres lo único que quiero, porque te quiero mucho. Te amo y te amo. Era muy romántica, ¿verdad? Ya, quien la escribió tenía que estar colado, seguramente. ¿Y qué voz tenía el cantante? Bueno, sí, el antiguo cantante de los Tazenda tenía una voz impresionante, seguramente, pero también el nuevo, pues, no está nada mal su voz. Y ahora lo vais a oír con la próxima canción, en la que canta con otra persona también, que os dejamos que adivinéis quién es, y pues esta para vosotros es Domo Mía. ¿Habéis adivinado de quién era la voz misteriosa? Me imagino que casi todos sí, porque vamos, esta era Domo Mía con Eros Ramazzotti. Yo quería daros las gracias por esta sorpresa que nos teníais preparada. Teníamos quizá la idea o el tópico, ¿no?, de que Cerdeña era una tierra pues de población rural, de pastores, muy aislada, y quizá la música tenía que ser mucho más austera y más dura, y resulta que tenéis canciones súper románticas y, no sé, y parecen incluso muy, muy comerciales y, no sé, a mí me ha gustado mucho descubrir carácter, que, sí, que no era como yo tenía pensado que iba a ser, ¿no? Nos escondemos, pero somos muy calientes, como decimos nosotros también, y somos muy románticos y así lo reflejamos en las canciones. Oye, y una curiosidad, Emma, ¿Eros Ramazzotti es de origen sardo o simplemente no, en absoluto, canta con no, este grupo como colaborador? No, es una colaboración, pero a nivel nacional pues han hecho muchas, aparte de las de algunas internacionales que han hecho. Pues hay muchas colaboraciones a nivel nacional con artistas bien conocidos. Por ejemplo, al principio de su carrera el grupo se hizo famoso a nivel nacional, sobre todo por una participación en particular en el Festival di Sanremo, que es el festival más famoso de Italia a nivel musical, sobre todo para las nuevas propuestas y las músicas nuevas, ¿no? Los artistas nacientes, sí, por así decirlo. Y cantaron con Pierangelo Bertoli. Sí, con Pierangelo Bertoli, una canción que se llama Spunta la luna dal monte en italiano y Benintonen de un udillo, que sería, se oye cantar una canción en su versión sarda. Y hicieron la versión en común en la que, como en esta, Bertoli cantaba en italiano y ellos en sardo. Y luego, pues cada uno hizo también en su CD, en su álbum, hizo la versión, por ejemplo, los Tazenda la hicieron solo en sardo y Bertoli la hizo solo en italiano, después de la luna del monte. Bueno, pues ha sido un aperitivo que nos ha sabido a muy poco. Sí, nos habéis dejado con las ganas y yo espero que os animéis a hacer más programas, no solo de música, sino también de algo que cuente más sobre la historia de una isla que ha estado muy ligada también a España por la presencia de la Corona de Aragón en la región, incluso la presencia todavía de algunos núcleos catalanohablantes en la región y demás, que puede ser también desde el punto de vista lingüístico una cosa de interés, aparte de la historia, la preponderancia que pudo tener las iniciativas sardas en la unificación de Italia y todas estas cosas en la historia más reciente de vuestro país, no solo en la época medieval. A mí, de todas maneras, lo que decía antes Iciar, es verdad que suena, uno podía pensar que a lo mejor era una música algo más dura, más áspera, pero también, no sé, el romanticismo de lo pastoril está también en la tradición medieval, que en buena medida suena a eso, a una especie de latín o de una interlengua ahí medio parla mediterránea que está ahí viva, me da la impresión en lugares como vuestra tierra. De modo que Emma y Villacomo, yo os invito desde ahora que volváis otra vez a Donde Lenguas con más música y con más información sobre Cerdeña. Seréis siempre bienvenidos. Y tenemos que cerrar. Gracias. Sí, era nuestra idea lo de dejaros con ganas de conocer la cultura, pero también de venir a Cerdeña. Sí, mejor de venir a visitarla, que bueno, merece la pena. Sí. Ojalá que podáis volver a Donde Lenguas y que podamos ir nosotros a Tenemos a que cerrar ya Muchas el programa. Queremos dar las gracias a Sira, que está en el control técnico, y también a Alberto y Elena, que son los que coordinan el magazine, y nada, y hasta la próxima, que nos oigamos de nuevo en Donde Lenguas. La despedida va en sardo ahora. Sí, ha sido Rai Entendibrestu. A la próxima, qua su Donde Lenguas. No mancate. Ciao.